La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde, la revista informativa que recorre las noticias del mundo. Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompáñanos, el itinerario está listo. A partir de ahora, no te despegues de la señal de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo, como siempre. Hoy que entramos un poquito más tarde, pero siempre los vamos a estar ahí acompañando. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Luis Argueta. En la producción de este espacio, Gleimi Rodríguez, ¿cierto? Rodríguez. Y en la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy iniciamos nuestro recorrido con el dato noticioso, pero luego viajamos a nuestra primera estación que tiene que ver con México. La Fiscalía en Veracruz ha informado del hallazgo de 250 cráneos en un cementerio clandestino. Vamos a estar revisando qué dicen a propósito de esto y a qué se refieren justamente nuevamente. Se destapa en México toda la situación que tiene que ver con las fosas comunes, los asesinatos, las desapariciones que ya hemos visto desde que ocurriera aquel lamentable hecho de los normalistas de Ayotzinapa. Luego vamos viajando en nuestro recorrido informativo hasta Colombia. Ayer el Senado debatía hasta muy tarde en la noche sobre el tema de la jurisdicción especial para la paz. Fue aprobado en horas de la noche y hoy vamos a estar conversando a ver qué se aprobó, cuáles son las especificaciones de esta nueva ley que plantea el Congreso colombiano. Y cerramos en Chile. Ayer hablábamos de la cumbre que se iba a dar hoy, la reunión que se iba a dar hoy de cancilleres y comercio exterior, y hoy vamos a estar revisando cómo transcurre este primer día y las protestas además que se planteaban para hoy. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de el 0414-189-79. Ya se me olvidó el número, señor Samuel. Ahorita me lo soplan por allí y les damos la mensajería de texto, pero nuestro Twitter es @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Vamos con música. Esto es Ella Baila Sola. Lo echamos a suerte al regreso al dato noticioso. Se tacó. noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en un recorrido que empieza en Reino Unido. Theresa May, primer ministra de esa nación, anuncia la fecha de inicio del Brexit. Finales de marzo pudiera ser este Brexit que iniciara. Eso lo dijo ante el Parlamento. La jefa de gobierno señaló que el anteproyecto de la ley del Brexit, aprobado por ambas cámaras del Parlamento, recibirá en los próximos días el visto bueno de la reina Isabel II. Tenemos ya a Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista, con nosotros. Jorge, háblanos de este anuncio que ha hecho Theresa May, cómo se ha recibido, cuáles son las reacciones que hay. Sí, hola Alejandro. Ayer finalmente la ley que permite, que da permiso al gobierno británico para activar el artículo 50, que es el artículo que hay que activar para iniciar las conversaciones, las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se aprobó por ambas cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, sin ninguna enmienda. El gobierno rechazó todas las enmiendas que habían presentado otros grupos. Eso le da poder a Theresa May para elegir el momento en el que pueda iniciar la aplicación del artículo 50, y ella declaró hoy que sería antes de fin de mes, es decir, en las próximas dos semanas. Obviamente esta declaración ha generado todo tipo de reacciones. Pero por el momento tenemos que en Escocia, el primer ministro escocesa Nicola Sturgeon ha anunciado que antes de que se termine el proceso del Brexit, que puede durar las negociaciones hasta un máximo de 2 años, ellos van a querer declarar un nuevo referéndum sobre la independencia. También en Gales, los nacionalistas galeses han dicho que ellos también quieren poder tener un referéndum para decidir si les parecen bien las condiciones que finalmente se acuerden en estas negociaciones. Y en Irlanda del Norte también el Partido Nacionalista Sinn Féin ha dicho que ellos están a favor de que haya un referéndum sobre la unidad de Irlanda, puesto que si el Reino Unido sale de la Unión Europea, eso significaría la creación de nuevo, el levantamiento de nuevo de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Así pues, la primera consecuencia de este anuncio de Theresa May ha sido crear una crisis constitucional bastante grave, y más cuando el gobierno no ha anunciado todavía cuáles van a ser los términos de la negociación, es decir, si el gobierno británico quiere seguir permaneciendo al mercado común europeo, aún estando fuera de la Unión Europea, en qué términos se van a hacer las negociaciones sobre los derechos de los ciudadanos europeos que de la Unión Europea que residen en el Reino Unido y de los ciudadanos británicos que residen en la Unión Europea. Es decir, hay una incertidumbre total y parecería que el gobierno avanza a ciegas hacia un Brexit que probablemente tendrá consecuencias económicas bastante graves para los trabajadores británicos, y que el gobierno va a querer que lo paguemos todos mediante un aumento de impuestos. Jorge, completísimo el reporte y agradecidos además contigo. Era Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista. A propósito ya de la fecha que ha anunciado Theresa May para el inicio del Brexit, ¿pudieran los diálogos con la Unión Europea alargarse en unas condiciones aproximadamente que tendrían unos 2 años aproximadamente? Uno de los temas claves del estatus de los ciudadanos europeos que radican en Gran Bretaña, el de los británicos que viven en Europa continental. Seguimos viajando en el dato noticioso. Viajamos ahora hasta Argentina. Hay dos temas que nos ocupan allí en esa nación. Uno, que pues los docentes en esa nación, yo justamente ahí en Argentina, un paro de docentes, y ahí podemos nosotros revisar lo que está ocurriendo con estos docentes, pero también pues un paro que tiene que ver directamente con estas políticas neoliberales que está haciendo Mauricio Macri. Además, también pues lo que está ocurriendo en las Islas Malvinas. Por eso nosotros a esta hora hacemos un contacto directo con este compañero, José Córdoba, de Argentina, de la radio La Turba, y la Red Nacional de Medios, que estamos conversando con él a esta hora. José, buenas tardes, ¿cómo estás? José, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que tenemos allí un inconveniente de comunicación. José, buenas tardes. Hola. ¿Nos escuchas, José? Buenas tardes. perdimos allí la comunicación con José. Vamos a intentar establecer nuevamente este contacto con él. Les comentaba yo que hay un proceso que tiene que ver justamente con la el paro de docentes que se está dando en Buenos Aires, y este paro de docentes que se está dando en Buenos Aires pues pudiera generar conflictos graves en Argentina. Vamos a intentar nosotros establecer este contacto con José Córdoba desde Argentina. Adicionalmente a eso, también les comentaba que hay una situación bien particular en el tema de las Malvinas. Tenemos nuevamente a José Córdoba con nosotros. ¿Nos escucha, José? Buenas tardes. No, perdemos en la comunicación con él. Bueno, vamos a seguir avanzando en el dato noticioso y nos vamos hasta otra nación. Pero yo antes de irme, señor Samuel, nuestra próxima estación, que es Perú, dentro del dato noticioso, les comento que este paro de docentes que se da en Buenos Aires pues pudiera convocar una gran cantidad de profesores de ese país y además también generar un conflicto grave en el tema educativo. Además también hay una información que tiene que ver con Nora de Cortiñes, quien rompió en llanto en las Malvinas. Dijo, no en nuestro nombre fue la guerra. Dijo justamente Nora Cortiñas cuando estaba allí en las Malvinas. Nosotros seguimos intentando establecer el viaje a Argentina, pero nos vamos ahorita hasta Perú. Seguimos viajando en este dato noticioso y nos vamos por el caso Odebrecht. En esta oportunidad seguimos hablando de este caso, y es que la Comisión Lavallato advierte de desaparición. Seguimos en Argentina, tenemos el contacto en Argentina. Nos escucha ahora sí el compañero de Argentina, José Córdoba, de la Radio Zumba. Si nos escuchará ahorita. No, perdimos otra vez el contacto con él. Perdimos el contacto, parece, otra vez con José Córdoba. Entonces vamos a ir, sí, viajando hasta Perú. Es que la Comisión Lavallato advierte la desaparición de información sobre las obras de Odebrecht en Perú. Han pasado ya unos 38 años desde que la construcción brasileña Odebrecht inició sus actividades en Perú. En ese tiempo la empresa ha participado en 64 proyectos que suman una inversión aproximada de más de 45 millones. Hasta ahora, los testimonios de los directivos de la constructora, entre ellos el ex nombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a la fiscalía ha podido determinar que la compañía pagó sobornos por 2 megaobras y financió una campaña presidencial. Entre las obras en las que los ex funcionarios peruanos recibieron coimas está el Metro de Lima, obra también además emblemática del último gobierno del expresidente Alan García, por el cual Odebrecht habría pagado unos 8 millones en sobornos. Imagínense ustedes, esos papeles pareciera haber desaparecido ya de Perú, y por eso en esa investigación que se ha venido haciendo, que recoge además el medio alternativo La Mula en Perú, nosotros estamos intentando establecer este contacto y ya lo tenemos con nosotros a Víctor Lisa, Perú, periodista del medio y alternativo La Mula. Víctor, buenas tardes, háblanos de esta información que da la Comisión Lavallato, además de la desaparición de información sobre el caso de Brecho. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes de la radio del sur. La Comisión Lavallato del Congreso de la República de Perú ha advertido de la desaparición de cierta información sobre las obras de la empresa Odebrecht en el Perú. Desde el año, desde hace 38 años, Odebrecht ha realizado total 64 proyectos que bordean aproximadamente los 15 mil millones de dólares en total desde que la empresa comenzó a operar en el país. Si bien es cierta información, a partir de los últimos 3 gobiernos, el de Alejandro Toledo, el segundo gobierno de Ana García y el último de Ollanta Humala, falta alguna información de, por ejemplo, algunos gobiernos regionales, de algunas municipalidades con las cuales Odebrecht habría contratado para realizar algunas obras de infraestructura, y así como también de algunos otros periodos gubernamentales pasados. Eso es lo que ha indicado la comisión, y está advirtiendo que falta alguna documentación para poder corroborar más acerca de estas revelaciones que están saliendo a la luz en los últimos días, y que, como ya hemos conversado, ella también se había dado cuenta de que la empresa Odebrecht ha contratado con el Estado peruano desde hace casi 40 años, y por eso es una información preocupante. Víctor, ahora el tema de la desaparición de estos documentos implicaría sin duda retraso en el proceso para poder revisar, sentenciar o tomar en cuenta, pues, cuáles son los implicados dentro de este caso. Efectivamente, es un tema que va, digamos, a dificultar la labor, en este caso, de la Comisión del Congreso que está investigando el caso Lava Jato. Sin embargo, como ya también ayer hemos informado, la Fiscalía Peruana ya cuenta con información de la misma Fiscalía Brasileña también sobre el caso, con otra documentación que implicaría a otros personajes. Al mismo tiempo, el periodismo de investigación también está revelando algunos casos por su cuenta, que de repente la Fiscalía misma no tiene su poder. En todo caso, eso puede ayudar un poco a armar el rompecabezas. De todas maneras, es fundamental que cierta documentación pueda encontrarse y pueda revelarse para completar la información, las investigaciones, y que los funcionarios implicados, y si es posible ministros de Estado, presidentes de la República, puedan responder por todo este caso que viene sacudiendo la política nacional. Víctor, agradecidos entonces con este contacto. Víctor Liza, desde Perú, integrante además del medio alternativo La Mula, a propósito pues de esta denuncia que hace la Comisión Lava Jato de la desaparición de documentos. De inmediato nos vamos hasta Argentina, porque como les decía, ahora sí ya tenemos a nuestro compañero José Córdoba con nosotros. Hay docentes en Buenos Aires que van a paro y convocan marcha en Argentina. José, cuéntanos de esta convocatoria que están haciendo los docentes en Argentina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, tal cual como lo decís vos. Los docentes argentinos han decidido endurecer las medidas de fuerza ante la negativa del gobierno nacional y de gobiernos locales, provinciales, de no abrir paritarias y en algunos casos ofrecer solamente un aumento, un magro aumento salarial de 18% para el año 2017. Por eso, docentes de la Argentina han decidido realizar un paro este 15 y 16, mañana y pasado, luego el 21 y 22 de marzo, la semana que viene, que inclusive la semana que viene va a tener la particularidad que van a realizar movilizaciones, una que va a llegar, sigue más lugares, distintos lugares de la Argentina, una en particular se está organizando la Marcha Federal Educativa, que va a llegar directamente a la Casa Rosada, a Buenos Aires, donde van a confluir docentes y comunidad educativa de toda la República Argentina para expresarle al gobierno nacional que tiene que abrir la discusión salarial y que, por supuesto, no se acepta el techo del 18% planteado por el gobierno macrista. ¿Qué es lo que piden los docentes? Bueno, concretamente lo que se está pidiendo es un aumento salarial de entre el 35 y el 40% para que sea aplicado durante el transcurso del año 2017. José, también hay otro tema allí que ubica hoy en la información, y es el tema de las Malvinas. ¿Cómo está desarrollándose toda la situación allí? Y también lo que ocurrió con Olga Cortiñas, ¿no? Bueno, sí, tal como decías vos, le comentamos a la audiencia que el fin de semana el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, han viajado a las Islas Malvinas con una misión muy concreta, muy puntual, que es poder identificar a los casi 200 combatientes que quedaron en el territorio malvinense en el conflicto del Atlántico Sur en el año 1982. Hay un cementerio en Malvinas, Argentina, es un cementerio donde están ahí enterrados todos los soldados argentinos que combatieron en la guerra de Malvinas del 82, pero están enterrados de forma anónima, salvo alguno u otro se ha podido identificar el cuerpo, pero hay una gran cantidad de ellos que están de forma NN, no se sabe quién es el que está ahí. Entonces, lo que se ha pedido, y se ha pedido en las alternativas hace mucho tiempo, es poder realizar con el equipo de antropología argentino, antropología forense, poder realizar en el lugar excavaciones y poder hacer la comparación del ADN del soldado que está enterrado ahí de forma anónima con los familiares, y de esa forma que se pueda generar un alivio para los familiares que perdieron a sus hijos en la guerra de Malvinas, y que puedan ir realmente a dejarle una ofrenda floral o poder ir a llorar directamente también, ¿por qué no?, a la tumba de su hijo caído en combate. José, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era José Córdoba, quien desde Argentina conversaba con nosotros de la radio Zumba La Turba sobre de estas dos informaciones, el paro de docentes y también lo que está ocurriendo en las Malvinas. Nosotros hasta ahora ponemos punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. 2:35 minutos. Nosotros les recordamos que pueden comunicarse ahora sí al 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y el Twitter, arroba el tren de tarde. Nos vamos con música. La pausa, el regreso más del tren de la tarde. Sin bandera, sirena, el regreso mucho más. Ya regresa El Tren de la Tarde. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Oye, ¿pero qué hacen estos niños? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. 14 de marzo de 1883. Fallece Karl Marx, político, filósofo y economista alemán. Sus obras son la base doctrinal de la teoría comunista mundial, siendo El Capital el trabajo de mayor relevancia histórica. En él realiza un análisis detallado de la economía capitalista y la opresión de la clase trabajadora a manos de la burguesía. Es, sin dudas, el documento más directo de lucha contra las políticas neoliberales impuestas durante décadas. Fernando Savater, filósofo y novelista español. El pensamiento de Marx se podría quizá resumir en una proposición, en una frase sobre uno de los filósofos que le estudió, Ludwig Feuerbach, y una de esas tesis, la número 11, que es la que ha llegado a ser más célebre, dice: los filósofos hasta hoy han tratado de comprender el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Quizá eso es el resumen del impulso filosófico de Marx. No quiso simplemente comprender el mundo, sino transformarlo. Pero naturalmente sabía que no se puede transformar la realidad sin haberla comprendido primero. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. Opiniones. Puntos de vista. Análisis detallado. Y los protagonistas. ¿Qué pasa? En colaboración con Radio Sputnik. Martes, miércoles y jueves, la Radio del Sur te invita a escuchar ¿Qué pasa? A las 5 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Epa tú, para la oreja. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora el próximo martes a las 7 de la noche se inicia el programa semanal de los comités locales de abastecimiento y producción. Los clap a la televisión. Clap, clap, clap, clap, clap. Epa tú, para la oreja. Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Desde que te apareciste de repente, todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, de confesividad. Bien o Mal, de Julieta Venegas, escuchábamos en el Tren de la Tarde, dedicada a nuestro compañero Jorge González, que le gusta muchísimo esa música de esta mexicana. Nosotros ya listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. México es nuestra primera estación, nos vamos hasta allá. Hayan más de 250 cráneos en un cementerio clandestino en Veracruz. Justamente la fiscalía de ese país ha anunciado este hallazgo, lo que parece pues ser este cementerio clandestino. Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, está con nosotros. A esta hora te damos la bienvenida, Nancy, un placer estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Pues en efecto, la Fiscalía de Veracruz ha denunciado esta circunstancia muy grave, ¿no? Se encontraron estas 250 cráneos en unas fosas clandestinas, algo que ya se está nombrando en medios como un cementerio clandestino vinculado supuestamente a un cártel del narcotráfico, aunque hasta ahora las informaciones que se han vertido no indican qué cártel podría ser. Sin embargo, bueno, se sabe que en la zona operan los Zetas o más desaparecidos. El punto es que muchos de estos desaparecidos justo acaban en fosas clandestinas, y bueno, ahí también podríamos prever que haya algunos migrantes centroamericanos que pudieran haber sido atacados por pues el crimen organizado en colusión con las autoridades civiles, ¿no? Es muy grave lo que están anunciando el día de hoy. Esperemos que pronto se tenga una investigación a fondo y sobre todo que los responsables vayan a la cárcel por estos actos antihumanos, ¿no? O sea, que no se pueden comprender. Nancy, esto se suma a lo que ya hemos venido viendo. Hay una deuda con el tema de los normalistas de Ayotzinapa bastante grande en el tema de la Procuraduría. Se denunciaron una serie de hechos que no eran reales, de avances que no eran reales. Y esto sin duda pone en jaque que este tipo de situaciones, donde lamentablemente se encuentran este tipo de fosas comunes, queden igualmente a la deriva. El fiscal anuncia, ¿ha habido algún otro pronunciamiento de autoridades que comience a generar ya algún tipo de investigación o revisión de qué fue lo que ocurrió aquí? Más allá de saber o de suponer que pudiera ser algún tipo de cartel, es, y sin duda alguna, hallar realmente quiénes eran las personas que están allí dentro de esa fosa. No, las entradas son realmente muy lentas, sobre todo si tenemos en cuenta este contexto que ya mencionabas tú, del caso justo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que a pesar de ser un caso visible en términos internacionales, no con una condena incluso de organismos de derechos humanos como la CIDH, la propia ONU, ¿no?, la Relatoría Especial de la ONU para Derechos Humanos, entre otras organizaciones, ¿no?, incluso organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, pues a pesar de todos estos señalamientos y llamamientos al gobierno mexicano para que se aclare este hecho lamentable de los 43 estudiantes desaparecidos, pues no ha pasado nada. Entonces, en casos anónimos como este, pues todavía la reacción es mucho menor, e incluso, bueno, en muchos casos prácticamente se queda en el olvido, ¿no? Otras fosas clandestinas que han sido halladas con anterioridad, incluso algunas que se han hecho muy visibles, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas, pues no realmente ha llevado a una conclusión que nos vislumbre un poco de justicia. Entonces, bueno, en este caso, que son, digamos, las primeras horas en las que se conoce el hecho, pues no ha habido una reacción, y mucho menos algo que nos haga vislumbrar que en breve se tendrá pues una resolución a esta circunstancia lamentable. Alina, te agradecemos mucho este contacto. Como siempre, un placer conversar contigo. Gracias, hasta luego. Nancy Flores era quien estaba con nosotros, periodista de la revista Contralínea. Ella conversaba a propósito de este hallazgo, ¿no?, lamentable, uno más de los tantos que se suma en México, de esta fosa de 250 cráneos allá en Veracruz. En México habrá que esperar cómo avanzan las investigaciones, pero ya uno de una u otra forma conoce cuáles son las formas de trabajar de varias de las autoridades del gobierno mexicano, y el caso más impactante que ha dado la vuelta al mundo, el de los normalistas de Ayotzinapa, ha dejado entrever la verdadera cara de la justicia mexicana. 2:51 minutos, tenemos que ir a la pausa e identificar nuevamente la Radio del Sur. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltren. de tarde. Nos vamos con música. Esto es Cumbia sobre el Río, Celso Piña, Control Machete y Blanquito Men. Nos vamos y a regreso más el Tren de la Tarde. Yeah. Esa. El tren de la tarde. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La radio del sur. Latidos musicales de nuestra América. Avances de noticias. Voces del sur. Del sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 2 y 59 minutos en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela participa este martes en el Cuartel de la Montaña en el conversatorio Un Soldado Hecho Pueblo, en el marco de las actividades conmemorativas de los 4 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Al respecto, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, precisó que con la llegada del líder de la Revolución Bolivariana al poder, el pueblo venezolano dejó de ser silenciado, como ocurrió durante los gobiernos de la Cuarta República. Nosotros tenemos una historia que contar. El pueblo tiene una historia que contar, sobre todo después de la llegada del comandante Hugo Chávez. Y tiene una historia que contar con situaciones claras de lucha. Este pueblo tenía voz aquí hace 20 años. ¿Le importaba a alguien lo que le ocurriera al pueblo hace 20 años? ¿Le importa a la burguesía lo que le ocurre al pueblo hace 20 años? Nada. Eran silenciados. Aquí ocurrió el caracazo. Aquí está Pérez Isa. Pérez Isa me contó cuánto, después de 3.000, después de 4.700 muertos, dejaron de llevar la cuenta en el Ministerio de Defensa del Caracazo. Les importó a la derecha. Y cómo vieron, cómo dibujaron a los venezolanos y a los caraqueños que salieron el 27 y 28 de febrero. ¿Qué dijo la gran prensa? Que eran unos saqueadores, unos delincuentes, palabras más, palabras menos, pues. Eran los marginales que salieron ese día, bueno, a hacer de las suyas propias de su clase social. Y la Fuerza Armada cayó en una trampa de la derecha ese día, tristemente, pues. Cayó en una trampa de la derecha porque se paró el ministro de Relaciones Interiores de la época y dijo, no puedo más. De igual modo, Cabello enfatizó que el pueblo humilde ha sido tomado en cuenta gracias a la llegada del proceso revolucionario, que piensa en el más necesitado, y por ello lo incluye en todas las políticas sociales que se han implementado. Y hoy nosotros podemos decir con propiedad, va a salir el pueblo, este pueblo que Chávez le dio voz, que lo reconoció, que había 1.5 millones de analfabetos, personas que no sabían leer y escribir, y Chávez los enseñó a leer y escribir, van a salir a defender la burguesía. De verdad no lo creemos. Este pueblo que estaba siendo sometido con la privatización de la educación, de la salud, va a salir a defender los intereses de la burguesía en este momento. Esa era la contradicción que tenía el comandante Hugo Chávez en ese momento, en ese instante, ¿no? Unos soldados que venían del pueblo no entendían su lucha contra el mismo pueblo, porque ellos pasaban los mismos trabajos que pasaba el pueblo. Hoy eso cobra vigencia. Aquellos compañeros desclasados, eso cobra vigencia en el día de hoy. Mucha vigencia cobra en el día de hoy. ¿En qué sentido? Bueno, imagínense los compañeros desclasados. ¿Qué son los desclasados? Ah, bueno, el gobierno bolivariano les entrega una casa, les entrega un apartamento, les pone la dota por dentro, le pone, ¿cómo se llama?, televisión digital, comienzan a ver los canales privados y al mes comienzan a decir, no, el gobierno me va a quitar la casa. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. Del Sur. Chávez, acción y palabra. Habrá que tener mucho cuidado con lo que uno diga, porque las voces del imperio, más bien los agentes del imperio, están a la caza de cualquier gesto, de cualquier palabrita, de cualquier cosa que uno haga, para tratar de ponernos a pelear, para intrigar entre nosotros los latinoamericanos, sobre todo entre los gobiernos, que hemos venido dando pasos muy importantes hacia un concepto de integración distinto. Hay una esperanza en el horizonte de que nosotros podamos de verdad crear una nueva arquitectura unitaria en América Latina. Chávez, acción y palabra. Noticiero Indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes. Escuchan en un noticiero. Noticiero Indígena. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Vive y siente los latidos de la patria grande. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. ¿Se repite la historia? Parece que sí. La MUD está deshecha. no tiene capacidad para asumir con propiedad el momento y el tiempo. Este pasa raudo todos los anuncios de una fuerte presión sobre el ente electoral y de concientización de su gente. Hasta ahora no existe. Es evidente que carecen de fuerza y en vez de estimular, desestimulan. La oposición deja que el tiempo transcurra mientras está enredada en interminables discusiones internas, en luchas por el liderazgo y posiciones en viaje al exterior para recabar apoyos, labor que poco a poco pierde interés entre las instituciones y personalidades requeridas. Y simultáneamente se insinúa que lo electoral quedaría relegado para el próximo año, 2018, cuando se efectuará la elección presidencial. Es la impresión que crece en círculos políticos donde se analiza la situación. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. La Radio del Sur. Los Llanos Venezolanos. Barinas, 97.3. Santa Bárbara de Barinas. Apure, 95.9. San Fernando de Apure. Elorza, 96.3. Portuguesa, 88.9. Ospino, Guárico, 88.7. San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 7 minutos y seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Eso es Liana, nunca más lo que escuchábamos. Nosotros seguimos con ustedes, recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y también lo podemos hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Antes de irnos a nuestra próxima estación, es importante que ustedes recuerden que hay muchas cosas que definen a quién fue el líder de la Revolución Bolivariana, quién es el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, a Chávez. Chávez lo define el amor, lo define la lucha, la esperanza. Su legado nos arropa y además motiva a seguir en la lucha. Ustedes y nosotros sabemos que aquí se ama a Chávez. 3:08, ya nos vamos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nosotros le damos la bienvenida a esta hora al senador colombiano Iván Cepeda. Acabamos de perder el contacto con él, pero vamos a establecer nuevamente ese contacto informativo a propósito de la aprobación ayer del Senado de este proyecto de ley que creará la Jurisdicción Especial para la Paz, inclusive que ha sido celebrado por el mismo presidente de esa nación, Juan Manuel Santos. En su cuenta en Twitter, el mandatario agradecía al Senado la validación de dicha norma. La víspera, además, te decía que fueron 60 votos contra 2 durante el debate final que se dio, ¿no? Durante el día de ayer, un debate algo largo que permitió que se llegara a este fin. En virtud de lo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz, serán creados salones y tribunales para investigar, juzgar y sancionar responsables del largo conflicto bélico en las premisas de cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, pero sin beneficios de indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos. Este proyecto trata de pilar para la recopilación, además importante ya para el mecanismo encaminado a ejecutar la justicia transicional, la cual permite pues pasar de la guerra a un escenario de distensión. Fueron varias discusiones, de un tono alto, en ocasiones acaloradas, y el ausentismo de algunos parlamentarios ya habían obstaculizado el proceso de aprobación de este proyecto de jurisdicción especial para la paz. Por lo que pues el análisis de la noche de ayer estuvo acompañado por representantes de organizaciones de víctimas, también de otros ciudadanos defensores del acuerdo de la FARC, promotores de iniciativa popular Ojo a la Paz y Seguridad, que además ha surgido para impulsar la implementación de lo concentrado entre el gobierno y la guerrilla, han dado visto bueno. Tenemos ya a Iván Cepeda, senador colombiano, con nosotros. Senador, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, senador, bienvenido. Es un gusto en estar. Estamos reconectando allí la llamada, perdimos nuevamente. Estamos nuevamente con usted, senador Cepeda, ¿cómo le va? Buenas tardes, un placer saludarlo. Para nosotros también un placer, senador. El día de ayer una larga jornada después de varios intentos de aprobar este proyecto para la Jurisdicción Especial para la Paz y se logra aprobar. Importante avance dentro de lo que ha sido este proceso de paz en Colombia. ¿Cómo se vivió ayer ese proceso de discusión y qué se logró aprobar? Sí, ayer era la sesión del Senado de la República donde se iba a hacer la última discusión sobre la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación para las Víctimas del Conflicto Armado Colombiano. Ayer, después de una ardua discusión de varias horas, se logró aprobar la jurisdicción, pero a pesar de eso hubo recortes y limitaciones a la jurisdicción. Sin embargo, ha quedado en pie ese sistema integral que va seguramente a significar un importante avance en materia de esclarecimiento de los crímenes que se han cometido a lo largo de más de medio siglo en Colombia. ¿Esto qué va a permitir en materia de víctimas, senador? Sobre todo porque además han sido uno de los puntos más álgidos durante los diálogos en Colombia y también son una de quienes más tienen que ser reparados por los daños ocurridos durante la guerra en Colombia. Bueno, esto va a significar, sin lugar a dudas, un proceso intenso de debates, de testimonios, procesos de investigación judicial, de búsqueda de los archivos documentales, de determinación de las responsabilidades al más alto nivel. por supuesto, eso no va a transcurrir de una manera pues apacible y sin turbulencia. Seguramente habrá una gran discusión, un gran debate social en torno al funcionamiento de este tribunal y también de la Comisión de la Verdad que se va a crear paralelamente. Senador, ahora en el tema de lo que está viviendo actualmente Colombia dentro de este proceso de desarme de la FARC, dentro del proceso de además también salir a las zonas federales, ¿cómo apoya este proyecto de jurisdicción especial para la paz frente a denuncias reales de ataques de paramilitares, inclusive asesinatos de dirigentes campesinos y sociales? Bueno, yo creo que el hecho de que exista ahora este tribunal y la Comisión de la Verdad va a significar un importante avance en la lucha contra los paramilitares y también en favor de la democratización del país y del esclarecimiento histórico de los crímenes que se han cometido. Por supuesto, como lo decía, no va a ser un proceso apacible y tranquilo. Seguramente habrá muchas luchas en torno a la actuación de estas nuevas instancias para la justicia y para la paz en Colombia. Senador, finalmente, ¿qué queda pendiente para Colombia luego de este avance que ha tenido el Senado dentro del proceso de lo que ha sido el post-diálogo con la FARC? Bueno, queda pendientes decenas de leyes y de reformas que hay que introducir para desarrollar los acuerdos de paz. Pero creo que la aprobación ayer de la Jurisdicción Especial para la Paz y de este sistema para los derechos de las víctimas es sin lugar a dudas un paso determinante en la consolidación del proceso de paz. Muchísimas gracias, senador, por estos minutos que nos dedicó acá en la Radio del Sur. A ustedes muchas gracias, como siempre. Iván Cepeda, senador colombiano, quien además también protagonizó parte de esta discusión que se dio el día de ayer en el Senado colombiano, donde se aprobó, luego de varios intentos, el proyecto de ley para la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego de ya varios intentos en los que muchísima ausencia por parte de los congresistas dejó que no se pudiera avanzar en este proceso. Ya se cuenta entonces con un sustento legal que pudiera iniciar el proceso ya, como lo decía el senador, de creación de nuevas leyes, nuevos mecanismos que permitan avanzar ya en el cumplimiento de los acuerdos que se dieron durante el diálogo de las FARC. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y también lo tienen en nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Vamos a ir a música, escuchar algo de Colombia, Bomba Estéreo, Somos Dos, y al regreso tenemos más del Tren de la Tarde. Necesito sino abrazarte para Bomba Estéreo desde Colombia. Somos dos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. ¿Cuáles son nuestras vías de contacto? 0414-182-8973 y también nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nos escriben por acá, buenas tardes, escribe Rafael Graterol desde Trujillo, en el eje vial Trujillo en Valera. Hay un estacionamiento llamado Ancar privado. Sin ley, se cobra precios exageradamente. Tengo un carro que me entregó la fiscalía, tiene un año, pero me piden pues muchísimo dinero. Él dice que 1.300.000 para que no, parece que no hay ley, dice él. Aquí tiene mucho apoyo, pues la fiscalía está denunciando a quienes hacen esto y él dice que hay que ponerle un parado. Y da su número de teléfono, que yo no lo voy a dar efectivamente porque pues hay que resguardar inclusive tal compañero. Pues bueno, señor Graterol, hacemos un llamado a quienes manejan estos estacionamientos para que revisen qué pasa con ese estacionamiento que está en el eje vial de Trujillo. Y gracias por estar en sintonía, son las 3:20 minutos. Antes de irnos a identificar la Radio del Sur, hay dos noticias que yo quería compartir con ustedes. Y es que la Organización de Naciones Unidas ha dicho que en mayo va a seguir el plan para acabar el desarme de la guerrilla en Colombia, dicen ellos textualmente desde la página de prensa latina. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnaud, le aseguró que tanto el gobierno como la FARC mantienen un compromiso de terminar el desarme de esta pues Fuerza Armada Revolucionaria. A una semana de comienzo de dicho procedimiento, cuyo primer paso es el registro del armamento en el poder de quienes han formado parte de la FARC, el diplomático afirmó que las partes esperan cumplir con el cronograma pactado según lo que ha dicho la Organización de Naciones Unidas. Perdón. No obstante, Arnaud comentó que en ese caso, de necesitarse todos los días, más que se necesiten para el desarme, no sería grave porque lo importante es finalizarlo. Son unos 7.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, permanecen pues acampados en 19 zonas y 7 puntos transitorios, pues menores además que las primeras, donde abandonarán las armas y se prepararán con vistas a su reinserción a la vida civil. Y en otras informaciones, importante darles también esta que se reseña a través de prensa latina.cu, dice que un atentado terrorista causó al menos 6 heridos, varios de ellos en estado grave, en un barrio de la ciudad de Homs, a 162 kilómetros del norte de Damasco, según lo que dicen hoy los medios de comunicación de Medio Oriente. Según los datos, un artefacto explosivo que se activó a distancia fue colocado en un minibús de transporte urbano en el barrio de Wadi al-Salam, en la ciudad de Homs. Hace menos 48 horas se logró en Homs una salida negociada con los grupos terroristas armados en el barrio de la Guaer, el último de que los extremistas armados ocupaban en la periferia de la localidad, y pues se da esta situación de este atentado. Bueno, así están las cosas en Siria. Nosotros vamos a estar seguramente ampliándoles esa información en la emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. 3:22 minutos, vamos a ir a la pausa. 0414-182-8973. Por ahí pueden comunicarse con nosotros y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Nos vamos con música. Esto es Zona Blue, Pascal. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Yeah. city's nice and warm for working. Spot so young, so crack is moving on. It's one of my from my bed, we could give it. Since somebody's got to take it in. So I quit school, that's why I hear the fast car. Proyectos del comandante supremo, Hugo Chávez, para avanzar en la construcción de la patria grande. Gracias al empeño de Chávez y otros compañeros y compañeras en Venezuela y en otros países hermanos. Adán Chávez, ministro del Poder Popular para la Cultura. Está la Radio del Sur funcionando muy bien. Entonces, sí hay avances importantes de tener en cuenta, pero sin duda que necesitamos acelerar la marcha. La Radio del Sur en combate comunicacional desde Venezuela para el mundo. Desde Venezuela para el mundo. Es un dúo que ha logrado tallar universos a través de la música y la palabra. Al final se sabrá que no es cuestión de títulos, sino la utilidad de los saberes. Su propuesta mezcla la nueva trova cubana con ritmos urbanos y estilos contemporáneos del mundo. Este viernes 17 de marzo, de 11 a 12 del mediodía, hora local de Venezuela. Llevo la marca en mi hombro izquierdo de la vacuna que me recibió. Y me preguntaron, pero la pusieron, porque era un derecho y una obligación. Disfrutarán del programa especial Buena Fe y la nueva canción cubana, solo por la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. En un acto histórico, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley General de la Hoja de Coca, con la que deja sin efecto la Ley 1008, impuesta por Estados Unidos contra esta milenaria y medicinal planta. Todos aquí, no sé cuántos ministros andan con su coca, justamente por tema de diabetes. Hermanas y hermanos, ¿cómo podemos ignorar eso? Claro, la derecha, ¿acaso sabe pisear coca? La derecha acaso hace perditos con la coca. La derecha acaso pide la mano de la mujer con la coca. La derecha acaso sabe cultivar, sembrar, no sabe nada. Tiene una mentalidad tan colonial. Para ellos la coca es cocaína y hay que defenderla. Libia 8 para cero de coca en Bolivia. Y compañeros de base, no podemos equivocarnos. Repito nuevamente, ahora algunos compañeros están tratando de confundir, tal vez con un interés de carácter personal, de grupo. Como siempre digo, las mentiras nunca duran. De acá a poco tiempo, las bases van a buscar realmente en este tema, especialmente Yungas, están acusando si son traidores o no traidores. De acá a poco tiempo, las bases van a decir quiénes son los verdaderos traidores, los que no quieren modificar la ley 1008. Ellos son los verdaderos traidores, hermanas y hermanos. Y eso del pueblo tiene que darse cuenta. Ahí están las normas. Ahí están la ley 1008, sus artículos. Ahí está el reglamento de la ley 1008. Y no es posible que nos confundamos. Ley General de literal de la hoja de coca. Nunca más nos arrodillamos ante el imperio. Te invitamos a recorrer las páginas de la revista nocturna de la Radio del Sur. Surco Paraguayo, con Leticia Marimón. Muy buenas noches, amigos y amigas de la Patria Grande Angruces. Martes, miércoles y jueves, a partir de las 8 p.m., hora local de Venezuela. Surco Paraguayo. Ayaya. Bien. Salud. Hello, Anguiruse. Música, noticias e informaciones de todo tinta y color. Surco Paraguayo. Solo por la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Conciencia, cada vez más conciencia de que estamos enfrentando una guerra económica y la estamos derrotando. Y ahora vamos a avanzar. Guerra económica que nos han hecho ¿para qué? Para poner de rodillas a Venezuela y colonizarnos otra vez. Y quitarnos nuestra riqueza. Y quitarnos nuestra revolución. Y otra vez someternos a los mismos que saquearon este país por 200 años. Entonces, conciencia. Organización para que todo salga bien. Para que produzcamos cada vez más. Para que lleguen las cosas donde tienen que llegar. Y en tercer lugar, amor. Amor, que es la solidaridad, el amor a Dios, el amor a la familia, el amor a la patria. La solidaridad practicada, ¿verdad? Más que un pregón, la solidaridad tiene que ser una acción verdadera. Entonces, resumo. Conciencia, organización y amor. Las tres claves de los claves. Más claro, no canta un Radio del Sur, Caracas, 98.5, Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Yeah. 35 minutos. La ley invisible. Seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. ¿Qué hay que recordar? Que significado de amor, de lucha y de esperanza, sin duda alguna, es lo que definen a Hugo Chávez. Su legado arropa hoy en día y motiva a todo el pueblo venezolano en seguir en la lucha. Por eso ustedes y nosotros sabemos que aquí amamos a Chávez. 3:35 minutos. ¿Nos vamos a dónde? A nuestra última estación. Y viajamos hasta Chile. El día de ayer anunciábamos que hoy se realizaba una reunión de ministros de Comercio Exterior y cancilleres en Chile, donde iba a estar presente Asia, incluyendo China, y algunos, una docena aproximadamente, de América Latina. Ahí se iba a revisar el TPP, este tratado de Transpacífico, y además también y se iban a estar revisando pues algunas relaciones bilaterales. Está con nosotros ya Pablo Joffre, el compañero, además analista, periodista, Pablo, quien va a conversar con nosotros a propósito de lo que ha ocurrido durante el día en esta cumbre y también si se ha cumplido pues la promesa de protestas que se ha planteado por parte del pueblo. Pablo, bienvenido al tren de la tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, autores de Radio del Sur. Un placer tenerte con nosotros. Ha comenzado el... Igualmente, Alejandro, un placer también el conversar con... Pablo, ¿cómo se ha desarrollado el día de hoy en esta jornada? ¿Qué noticias hay? Y además también, ¿cómo ha sido la jornada de calle? Porque se prometía varias protestas también. Indudablemente, la protesta con el TPP en Chile se ha dado permanentemente. Hay una situación de efervescencia permanente con respecto a esto. Esta reunión de cancilleres y de ministros de comercio se está haciendo en la ciudad de Viña del Mar, una ciudad a 110 kilómetros de Santiago, que tiene una gran vigilancia policial, y en ese sentido ha sido bastante normal. Pero lo que ha establecido las redes sociales y los reclamos de la ciudadanía van encaminados a dar cuenta que el TPP no es posible tenerlo como un objetivo, como una meta en nuestro país. Por tanto, estamos atentos a cómo se vaya desarrollando el transcurso de esta reunión, pero sobre todo creo que hay que destacar que la ciudadanía de Chile se ha movilizado hace mucho tiempo en contra del TPP, en esta falsa mentira que no han querido presentar entre el proteccionismo y el libre comercio, cuando bien sabemos que ambos son la misma criatura del neoliberalismo. No hay aquí una situación que sea distinta. Hay una falsa disyuntiva que nos ha propuesto el canciller chileno Aldo Muñoz, como si la salida de Estados Unidos reflejara el proteccionismo norteamericano contra el libre comercio de todos estos países que conforman esta área del Asia-Pacífico, que estaría por la libertad de comercial, de abrir sus fronteras, el fin de las barreras comerciales. Bien sabemos entonces que esta contradicción, esta aparente conexión, es parte del mismo muñeco, ¿no? El neoliberalismo como modelo económico. Ahora, Pablo, justamente esto que fortalece y sin duda la fuerza, el poderío del modelo económico neoliberal, se hace en Chile. Chile, y ayer lo conversábamos también con otros analistas, que tiene una presidenta que entró planteándose ser una presidenta de carácter socialista. ¿Esto no abre las puertas para un gobierno que el año que viene, cuando elijan un nuevo presidente en Chile, sea un gobierno de derecha con todo puesto sobre la mesa o con toda bandeja de plata para seguir aplicando políticas neoliberales al pueblo chileno? Alejandro, creo que ahí hay una visión del gobierno chileno que es errada. Este es un gobierno que tiene componentes socialistas dentro del conglomerado oficialista, pero no es un gobierno socialista. Es un gobierno más bien de corte neoliberal, con algún atisbo de protección social, pero que conforma lo que se denomina la nueva mayoría con elementos de la democracia cristiana, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, Partido Radical, es decir, una serie de partidos que en el arco político chileno van desde el centro hacia la izquierda, incluyendo el Partido Comunista Chileno, pero no es un gobierno que pudiésemos definirlo como un gobierno socialista, su gobierno, que tiene un énfasis en lo social, pero que indudablemente el marco político, el marco económico, el marco en que se mueve, por ejemplo, de esto mismo con el TPP, esto de la estructura del neoliberalismo, no tiene para nada una connotación socialista. Esto es un gobierno bastante conservador en ese aspecto, y el fracaso que pueda tener a partir de la posibilidad que gane Sebastián Piñera u otro candidato que no sea del conglomerado de gobierno, es más por los errores, por los altos índices de corrupción, errores en la conducción política y otra serie de elementos que tienen que ver con las expectativas sociales respecto a tener un gobierno que se hubiese preocupado en educación, en salud, en cultura del conjunto de la sociedad. Pablo, ¿cómo ha afectado este tipo de tratados al pueblo chileno en la historia? Porque es importante siempre que la gente sepa cuál ha sido el ataque o la afectación del pueblo en relación a estos tratados que muchos países no lo tienen, por ejemplo los venezolanos, que no conocen esta historia de tratados, pero que Chile sí la ha vivido. En general, la postura de los gobiernos chilenos, la exportadora de Chile como un mercado abierto al mundo, es un concepto político-económico que proviene desde la dictadura de Augusto Pinochet. Desde esa época se planteaba que Chile debía abrirse al mundo, las propias condiciones geográficas, políticas y económicas que tenía. Es decir, no habría otra posibilidad de generar desarrollo económico si no era abrir nuestras fronteras, y por tanto se implicaba trabajar el tema arancelario, trabajar el tema de las exportaciones, abrir el concepto de exportaciones más allá del cobre, que era éramos monoproductores en esta materia exportadora, abrirlo a lo que era producto agrícola, fruta, vino, producto de agricultura, como es el caso del salmón, forestales, es decir, se abrió el abanico, pero en general en materia prima. Y eso es un error, es un matiz que los países latinoamericanos en general tenemos, de no desarrollar nuestras industrias locales, no desarrollar matrices productivas que sean distintas, dedicarse más bien a la exportación de materias primas. Si a eso le unes que los aranceles chilenos en general son muy favorables a las importaciones, significó la bancarrota de múltiples servicios, de mucha industria nacional en el aspecto de textiles, en el aspecto de calzado, alimenticio, porque indudablemente siempre salía mucho más barato exportar productos desde Asia que producirlos en el país. Y eso fue una postura que se mantuvo en Chile desde mediados de la década del 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Y por eso también los fracasos de establecer acuerdos, por ejemplo, con Mercosur. Chile solo es un miembro de Mercosur, pero no es un miembro de derecho, precisamente porque uno de los puntos que separa es el arancelario. Chile se ha planteado desde el principio el establecer acuerdos de libre comercio con gran parte de los grandes países desarrollados del mundo, por eso con Japón, con Corea del Sur, con la Unión Europea, con Estados Unidos, incluso en el plano regional con Brasil y con Perú, se han planteado y se han hecho acuerdos comerciales de este estilo. Eso implica indudablemente darle preponderancia a la matriz exportadora del país donde se han beneficiado los grandes grupos económicos. Y esos grandes grupos económicos que son transversales en la salud, en la educación, en la economía, en la política, por tanto se ha generado una matriz en la cual se confunde la política y la economía y los negocios que nos tiene actualmente en el estado político en el que estamos, de absoluta función de financiamiento de la actividad política por parte del empresariado, con un deterioro de la actividad política y del prestigio que debe tener la política, y eso es parte también de todas las condiciones económicas que Chile se ha planteado desde el inicio en el plan anterior. Pablo, finalmente, para mañana, ¿qué se espera? No solamente en la jornada a lo interno dentro de lo que va a ser esta reunión, sino también a nivel de calle, porque también ha estado movido el pueblo chileno en las calles. Se espera una asistencia masiva de movimientos sociales, sobre todo en la zona de la Quinta Región, que es donde se ubica Viña del Mar, precisamente para mostrar a los cancilleres y a los ministros de Economía de México, de Canadá, de Perú, de Japón, Singapur, Malasia, Vietnam, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, Chile,

Así finaliza nuestro recorrido en el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros.